Río FM 94.3. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buen domingo. ¿Cómo arrancamos? Va, si arrancamos. Bueno, si no arrancaste no me estás escuchando. Esto es elemental. ¿Cómo están? Un domingo gris en la Sucoronda, se ha puesto medio nublado. Hay perspectivas de que caigan algunas gotas para la tarde. O sea, el pronóstico dice que puede llegar, no sé si a llover, pero a descomponerse un poquito. ¿Qué tal la semana? ¿Bien? ¿Cómo convivimos con esta nueva disposición de que no, ahora no tenemos más aspo, sino tenemos dispo? Teníamos un distanciamiento, un aislamiento social preventivo obligatorio y ahora tenemos un distanciamiento. ¿En qué cambia? Bueno, en algunas cosas se pueden hacer y otras siguen como están. Los malos dicen que aspo es asado suspendido, polenta obligatoria. Aspo. ¿Viste? Bueno, eso dicen los malos. Eso, por ahí hay que ponerle un poco de buena onda, digo, a esto, porque esto sigue. Es decir, 230 y pico de días de encierro, se abren un montón de actividades. Dicen los números, según se lee, dicen que en un montón de lugares del país, porque esto se analizó provincia por provincia, departamento por departamento, es decir, están abiertos los departamentos tal, tal, tal, de tal provincia, tal, tal, tal, de otra provincia, no sé si viste. O sea, el decreto nacional, la nación avanzó sobre, obviamente, los informes que le pasa a cada provincia y ahí dictaminó cuáles pueden estar en distanciamiento y cuáles en el aislamiento. Nosotros estamos en distanciamiento, está todo bien, venimos bien. Nosotros, le digo, nosotros Coronda, departamento San Jerónimo, estamos dentro de las posibilidades de hacer otras cosas. ¿Qué? Y básicamente no muchas más, pero un poco más. Con lo que se está pensando en, entre otras cosas, volver a retomar para febrero, marzo, el tema de las clases. Se está pensando en dejarse juntar un poco sin problema, digamos, la gente que se pueda juntar, cosa que nada que no suceda, pero ahora la variable es que se puede. O sea, hasta acá nos juntamos y no se podía, y hasta después de acá nos vamos a juntar pudiendo juntarnos. O sea, nos vamos a sacar de encima ese peso de estar haciendo una cosa no debida. Y, viste, que con razón haya gente que te critique porque dicen que no nos estamos cuidando. En rigor, de verdad, creo que la gente sí se está cuidando, que son muy pocos los que por ahí se zarpan y hacen cosas que no deben. Pero también tenés que tener en cuenta que somos el único país que todavía no salió de la cuarentena en el mundo, que esto no es normal para nadie, que si bien a esto nadie lo esperaba, esto del bicho este, nos sorprendió a todos y tenemos que entrar a convivir de una manera diferente. Esta semana fue el gran debate en cuestión, el tema de la vacuna, porque bueno, en aras de los anuncios que este gobierno normalmente tiene en carpeta de hacer, anuncios de tipo rimbombante, no importa que al otro día digan otra cosa. Pero, ¿viste? Salen y hablan, y es como que por un momento, en lo particular, yo les creo muy poco ya. Por ejemplo, al ministro Ginés González García, ministro de Salud, yo le creo prácticamente nada. Pero de cualquier manera, eso no quita que otra gente le crea. ¿En qué sentido? Digo, dijeron una cosa, a los dos días se contradijeron, volvieron a decir, y así sucesivamente, estas idas y vueltas hacen que la credibilidad de la gente hacia esos funcionarios vaya en desmedro. Es decir, a una persona que ella misma se contradice, es muy difícil creerle. Porque que vos me digas, que te digan una cosa y después se demuestre otra, bueno, está bien, qué sé yo. Se pueden sostener los argumentos en determinado momento hasta que después se caen solos por una cuestión de peso. Ahora, si hoy te dicen que esto es blanco y es lo mejor por esto, esto y esto, y te muestran un dibujito donde dice que lo mejor es esto, y mañana te dicen que no, que estaba equivocado, pero qué sé yo, te la dibujan, te chamullan, y así seguimos y así venimos desde hace 200 y pico de días. Entonces, El lanzamiento de la vacuna, ¿vos te acordás que teníamos la vacuna con AstraZeneca hace 60 días, todo un circo con esto? Y teníamos también la vacuna esta que hacíamos nosotros con los mexicanos, con el multimillonario Carlos Slim. Y también íbamos a trabajar un anuncio rimbombante, el mundo nos mira. Bueno, este tipo de cuestiones obviamente va limando, va gastando la credibilidad de la gente en el gobierno, no solamente en el ministro chinés, porque obviamente el ministro chinés es la persona que está a cargo de la salud de este país, que en definitiva es el que tiene la responsabilidad, ¿sí? ¿Está? Ahora, es el presidente, porque responde al presidente, y es la política que se baja a presidencia. Entonces, esta semana el debate grande fue el tema de la vacuna rusa, porque el gobierno compró no sé cuántos millones de vacunas rusas. Lo hablábamos el domingo pasado, ¿te acordás? El gobierno mandó en secreto gente a Rusia a ver la viceministra de salud, la esposa del ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Viajó también, y un par de funcionarios más, funcionarias, que fueron a averiguar allá esta cuestión y vinieron con 25 millones de dosis. Dosis que valen, su aplicación, $40. Contra la vacuna de Oxford que habíamos comprado, no sé cuánto, también 20 millones o algo por el estilo, que valen $4 la aplicación. Si la vacuna funciona, a mí no me importa si vale 2, 10 o $40. Si la vacuna no tiene efecto secundario, a mí tampoco me importa. Si la vacuna está aprobada, yo me la pongo, no tengo problema. Porque creo que ese es un poco el eje de esta cuestión. ¿Quién se va a poner qué? Si es obligatorio o no, no va a ser obligatoria, dicen. Pero después dijo el mismo chinés, fíjate vos. Primero se dijo que era obligatoria, después se dijo que no. Y ayer lo escuché yo al ministro decir que no va a ser obligatoria la vacuna, cosa que, viste, te baja un poco los decibeles, porque pretenden empezar a vacunar en diciembre. A ver, diciembre, el mes que viene. De la misma manera que se trabaja para las elecciones, es decir, entiendo que en las escuelas, usando el Ministerio de Salud y el Ministerio de Defensa. ¿Ministerio de Defensa qué? Soldado, como las elecciones. Bien. El tema de la vacuna rusa, de la vacuna, lo que sea, lo bueno es que esté probada, que hayan hecho todos los controles, y es un poco lo que genera confianza. No es una cuestión ideológica como se planteó por todos lados, porque creo, es más, no vi un funcionario de la oposición, alguien representativo de la oposición, quejarse en este país porque la vacuna era rusa, soviética, comunista, ¿entendés? Acá se planteó todo un debate por redes, si la vacuna era lo esto, lo otro, que Putin, que los rusos, que... Bueno, me parece que son estupideces si vamos a buscarle el sentido ideológico a una vacuna. Y hasta se llegaron a plantear cosas como que si te vacunaste toda la vida, ¿por qué no esta? Y el tema me parece que es un poco más simple. Te vacunaste toda la vida. Desde que eras chiquitito te vacunaron con vacunas que vienen de hace un millón de años. Y está probado su efecto. Esta vacuna concretamente, la vacuna rusa, que se llama Sputnik, como el cohete que fue a la luna, ¿te acordás? El primer cohete que salió al espacio, de Sputnik ruso. No está debidamente probado su efecto, está en una fase de experimentación. Entonces, ¿qué dice el gobierno? ¿Qué dice García ahora? Hemos comprado o nos hemos reservado un poco de huevo de cada canasta. Es decir, le compramos a AstraZeneca 20 millones, le compramos a los rusos 25 millones, compramos allá no sé cuánto, y vamos a ver, hemos reservado. La que salga, la que se apruebe, la que tengamos la certeza, con esa vacunamos. Pero vamos a vacunar a todo el mundo. Porque primero, la vacuna no es obligatoria, pero sí va a ser para la gente prácticamente obligatoria para los grupos de riesgo. Es decir, los grupos de riesgo, date por vacunado, con lo que yo también me doy por vacunado. Nosotros que somos grupo de riesgo nos vacunan a todos. Entonces, más allá de un juego de palabras que me parece que no da el hecho de asociar ni política ni ideológicamente algo que tiene que ver con la salud, más allá del manejo político que se ha hecho en este país de la cuarentena, de la pandemia, de la vacuna, de los logros sí, los logros no, el lanzamiento de todo, todo humo, ¿viste? Globos de ensayo a ver cómo impactan en la población, a ver si pueden subir un céntimo la imagen positiva de este gobierno que se cae a pedazos. Más allá de todo eso, digo, ¿cuál sería el problema que tendría, al menos, bueno, lo planteo en lo personal, de ya avanzar en otra cosa sería entrar en el terreno ajeno, que es la decisión tuya, si te vacunás o no, si esto sigue siendo verdad, que la vacuna no va a ser obligatoria? ¿Por qué no te vacunarías si la vacuna funciona? Esa es la pregunta. Si la vacuna te la da el gobierno, ya sea la de Oxford, que vale $2, o la rusa, que son dos dosis, que vale $20 cada dosis, mucha diferencia, ¿no? Pero bueno, no tenés que pensar eso de los costos porque lo paga el gobierno. En definitiva, lo pagamos nosotros. ¿Sí? No es lo mismo 25 millones de dosis a $2 cada uno que 25 millones de dosis a $40 cada uno. Los números se disparan, pero bueno, se te van a disparar igual. Lo que no te sacan por acá, te lo sacan por allá, lo dibujan por acá. Ese ya es otro tema. La pregunta central de esto es, ¿por qué no te vacunarías si la vacuna es gratuita y funciona? Y esa es la gran duda. No que sea gratuita, porque de eso no tenemos dudas. Que funcione es lo otro. Y lo otro que queda con un signo de pregunta, que fue lo que hablamos la semana pasada, es por qué ya avanzamos en el Congreso con que nadie, con una ley que dice que no le podés hacer ningún tipo de acción legal al laboratorio o a los laboratorios que hicieron la vacuna si te produce algún efecto adverso. Si hay alguna acción colateral devenida de la aplicación de la vacuna, no podés hacer nada por ley. Entonces, más todavía. Se te prenden todas las antenas, ¿entendés? Se te ponen los pelos de punta, es decir, a ver, te ponen la vacuna, no sé, te volvés un oso todo peludo, te crecen pelo por todos lados, por decirte una huevada, y no le vas a poder hacer una acción judicial porque si se comprueba que es por el efecto de la vacuna, entiendo que la ley debe asistirte de alguna manera. Cuando pasan estas cosas, que estamos jugando adelante de los hechos, porque evidentemente estas leyes que se votaron van de la mano de los laboratorios que indican, chicos, a ver, nosotros vamos a hacer negocio con la vacuna, vamos a repartir como sea, no importa, quédense tranquilos, pero sáquenme una ley que me saque a mí de encima cualquier tipo de problema devenido de efectos colaterales de la colocación de la vacuna. Estos son los semáforos que se prenden. Estas son las grandes dudas. Y para variar, nos espejamos, nos miramos, nos comparamos con Uruguay. ¿Qué hace Uruguay? Uruguay no compró nada. Ellos sacan la cuenta que necesitan, no sé, creo que 2 millones de vacunas, en definitiva. Y se la van a comprar a la Organización Mundial de la Salud, que va a ser vendedora de la vacuna que apruebe todos los estándares correspondiente, todas las fases. Cuando la Organización Mundial de la Salud diga esta es la vacuna que funciona, o estas, varias, porque hay un montón dando vuelta, son las que funcionan, ahí va a comprar. Argentina negoció con laboratorios, con este laboratorio, con este, así como si fuese particular, ¿viste? De Estado o de laboratorio a laboratorio, o nos comprometimos con algún laboratorio argentino en el cual seguramente trabaja algún amigo de algún funcionario, obviamente, porque es así. Y ahora, para salvar, por ejemplo, el tema Rusia, vamos a hacerlo de Estado a Estado. Argentina le va a comprar a Rusia no sé cuántas vacunas. Pero fíjate, Uruguay se tiró para atrás. En vez de avanzar con esto de los lanzamientos, con esto de los anuncios, con esto de tenemos, ya tenemos, porque nosotros somos, porque... Uruguay dijo, no, chicos, yo, hasta que no haya una que diga que sí, que funciona, que te he probado, que la Organización Mundial, que entre paréntesis, la Organización Mundial de la Salud, ¿viste? No brilla por todos sus logros, todo por el contrario. en esta pandemia. Pero bueno, independientemente de eso, los uruguayos que dijeron, bueno, la que funcione la compramos. Y muestran un procedimiento mucho más maduro, mucho más tranquilo y mucho más efectivo. Simple. Entonces, en definitiva, pregúntate por qué no te vacunarías si esto funciona. Y ahí se termina toda esta historia. Demuestren que la vacuna funciona, no va a haber problemas. Acá no es una cuestión de ideologías. Y no politicemos, por favor, no politicemos estas cosas de la salud. Porque si no, entramos en un desmadre. O sea, sí podemos politizar, y no sé si politizar, podemos criticar el accionar de este gobierno que decididamente no tenían alguna idea de arranque, decididamente se le fue la economía, se le fue el cuidado de la gente. Tenemos 1,000,000 y pico de contagios, tenemos 30,000 y pico muertos, es decir, no funcionaron. Como gobierno no nos cuidaron. La pandemia avanzó, no la pudieron parar, e hicieron un desastre. Porque ahora estamos abriendo todo lo que estaba cerrado cuando llegamos al pico de casos, ¿entendés? Contame por qué no lo pudimos hacer antes y tuvimos, por ejemplo, los chicos encerrados en un año sin clase, con un daño irreparable en la educación argentina. Irreparable. Con una economía estancada donde también con daños irrecuperables, 3,000,000 de puestos de trabajo se han perdido en la Argentina. ¿Por qué no se pudo hacer antes esto? ¿Y por qué no se pudo? Porque no quisieron, porque les convenía tenernos encerrados mientras, con el árbol de la vida adelante, en el bosque que está atrás, el árbol de la vida que no está pavo, en el bosque que está atrás, la vicepresidenta de la Nación hacía y sigue haciendo todas las cosas posibles para zafar de sus causas judiciales, razón por la cual está en el lugar que está. Otra cosa no tiene. Si la viste diciendo otras cosas, yo no la vi. Ni la escuché. Es tratar de zafar sus causas judiciales y poner en la justicia a toda su gente, poner en los ministerios a su gente y seguir tomando un poco más el control de este país que decididamente está en sus manos. Para cerrar esta introducción al programa de hoy, que va a estar muy bueno, digo, todo lo que tiene que ver con la salud nos pega muy de cerca. Cuando está en juego nuestra vida o nuestra integridad física o la de los nuestros, es algo que nos toca y nos toca muy de cerca y nos pega donde nos duele. Hemos perdido amigos, hemos perdido a gente conocida, ha muerto mucha gente. Y esto nos genera un estado de nerviosismo, estamos ansiosos, nos encerraron brutalmente durante 230 días y seguimos encerrados porque esto sigue hasta, al menos ahora, hasta el 29 de noviembre, creo por ahí. Y estos lanzamientos soluciones mágicas, ¿no?, como la vacuna, nos abren una expectativa diferente, que no sea para jugar con esto. Basta de que nos sigan tirando cosas que después se caen. Porque también se cae nuestra esperanza, también se cae nuestra confianza, como ya se nos cayó ese poquito de esperanza que teníamos con respecto a este gobierno de arranque, cuando empezó el tema de la pandemia, que subió su pico de popularidad, y así como subió, se cayó. Y junto con ese pico de popularidad se cayó la credibilidad, y se fue al cuerno el dólar, y se fue al cuerno la economía. Entonces, basta de jugar con esto, basta de politizar cuestiones que son básicas para el cuidado de la vida y pensar que falta menos para llegar a una vacuna y pensar que si la vacuna funciona, es una vacuna que nos va a impedir que nos enfermemos de esto que puede ser mortal y podamos cortar de una buena vez por todas con este flagelo que nos tiene con la cabeza aturdida desde hace un montón de tiempo. Ojalá así sea. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.